Yo creo que nunca me vuelvo a enamorar. El corazón nunca sabe lo que quiere la otra persona. Me la vivo soltero y solo voy a disfrutar. Y no quiero reclamo cuando yo pase por tu zona. Te quedaste sola. Mal, hola.